La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, 19 horas 9 minutos en todo el territorio nacional, con sol a pleno aquí aún. Desde la comarca andina del Paralelo 42, Ciudad del Bolsón, esto es la Isla de Robinson. En la operación técnica, mi querido amigo Gustavo Espejo, ¿cómo va? Luis Robinson en la musicalización, y hoy estaremos repasando una breve y escueta, apenas un codito de lo que puede ser la historia del blues, que seguramente iremos dividiendo de a poco en varios programas, pero hoy vamos a coquetear un poco con lo que es la historia del blues. Vamos con eso, ahora les cuento. Hey, you ever took a trip, baby, on the movie line? Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lordy, papa, papa, hollering about the movie line. That's the road to ride, ease your troubling mind. I believe it will. Got a letter this morning, baby, just the way it read. Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lordy, papa, papa, hollering about the way it read. Come on, come on, baby, girl, you love it dead. Oh, I know it hurts your heart. Well, I pack up my suitcase, baby, bundle up my clothes. Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lordy, papa, papa, hollering about the bundle up clothes. Laying on a cooling board. Oh, I know that was a sad day. Well, I took my baby on it to the burial ground. Hey, Lordy, mama, mama. Hey, Lordy, papa, papa. Hollering about the burial ground. All they heard me hollering when they let her down. All the way over to the next county, boy. When I go to heaven, baby, gonna stop my brains. Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lord, papa, papa, hollering about to stop my brain. Gonna stop by there just to get them girls a change. Oh, so you can Hollywood. In Oxford Raid. Thank you.

and I'll catch that train and go. Now you see my rider, tell her I said, bring it home. I ain't had no loving since my gal been gone. It's two kind of people and the word that I can't stand, that's a lying woman and a monkey man. Estamos tratando de iniciar un poco lo que puede ser someramente algo del comienzo de la historia de la música blues. Estaba pensando que bien, no se puede definir una cosa de la música blues, todo lo que encierra la palabra blues, ¿no? Todo lo que significa para toda una raza la palabra blues, ¿no? Es un símbolo de tristeza, puede ser historia, tiene buena parte de historia de esclavitud en un momento, es obviamente como una sincera manifestación de vida. Esto lo dicen los blueseros en los documentales, gente como Son House, un montón de personajes ahí que se pueden rastrear de vez en cuando en algunos documentales que están removiendo filmaciones muy muy muy viejas de 1920 y 30 para acá. Es seguramente también sin lugar a dudas una liberación de sentimientos muy fuerte, y obviamente una música que es lo que uno más le llega a esta historia, a esta historia del mundo, ¿no? Esta historia de la civilización. Música, uno habla de blues y habla de música, y bueno, tiene todo este trasfondo detrás. Pero vamos a leer un poco de lo que se encuentra por ahí acerca de lo que es el blues, ¿no? Como expresión musical. Tenemos que empezar a hablar de lo que ha sido el tráfico de la gente esclava, que se produjo en forma ininterrumpida desde comienzo del siglo XVII, 1700 y pico, hasta 1800, fueron 100 años de esclavizar gente, hasta 1812, año en el que se prohibió el comercio de la esclavitud de gente en el sur de los Estados Unidos. Los esclavos viajaban en barcos, venían encadenados, por lo que se conjetura que la única forma musical que podían interpretar era la vocal. Obviamente los tipos estaban ahí completamente ya esclavos, salvajemente traídos al territorio americano, aunque pudiera ser que algún instrumento llegara con ellos en su viaje. A fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, ahí tenían en las plantaciones toda esta gente esclava que tocaban banjo, violín y flautas pequeñitas, que ellos manejaban así en forma muy muy primitiva, y ahí empezaron a pergeñarse las primeras partes musicales de los blues, aparte de la vocal que decíamos ya traían consigo. En concreto, el banjo casi se puede asegurar que es la versión de un instrumento similar de Senegal de 5 cuerdas llamado halam, y ese ha sido un buen compañero de los primeros ejecutantes de lo que gestaría lo que se llamaría en algún momento con nombre y apellido música blues. Vamos un poco a la música y luego seguimos contando algo de lo que es la historia de la música blues. I'm in a long day, walk along and crying. I lost my baby, can't be satisfied. So when I'm gone, gal, take it easy, 'cause I'm just worrying you off of my mind. When you get in trouble, haven't got a friend, just take it easy, they'll need your help again. So when I'm gone, gal, take it easy, 'cause I'm just worrying you off of my mind. Now it ain't hard to live alone, just hard to be married, and break up your home. So when I'm gone, y'all take it easy, 'cause I'm just worrying you off of my mind. But that's alright for you. You need me some morning when I won't need you. So when I'm gone, gal, take it easy, 'cause I'm just worrying you off of my mind. Lost my wife and my friend. When I got my money, they all come back again. So when I'm gone, gal, take it easy, I'm just worrying you off of my mind. My money and pretty women run hand in hand. When there is no squabble taking some woman man. So when I'm gone, y'all take it easy, 'cause I'm just worrying you off of my mind. Well, I'm a hummingbird. coming around your door. Well, if you don't be around, just won't be your friend. Well, I'm a hummingbird, baby, and humming around your door. I'm just a hummingbird, baby, and humming around your door. Don't want to come inside, just want to be your friend. I'll go away, baby, if that's what you want me to do. I'll go away if that's what you want me to do. But I tell you one thing, I will be back again. At your door again. Yeah, I am tired. At your door again. Don't wanna harm you, just want to be your friend. I heard you had a blue boy. Sure, this ain't a blue for you. I heard you had a blue boy. Sure, this ain't a blue for you. If you let Jim Wilson blow for you one time, you ain't gonna want that blue boy back no more. Blow kill. Blow your heart, Pimp Wilson. Mississippi John Hurt song. Is it? I have to ask my head whether that's what it is or not. Sometimes your hands start playing something that tells you what to play, and your head's in a whole nother field. And a bright poppy root, sugar short bar, and a shot of good booze. Hurry home, sweet baby, come blow your horn, 'cause if you wait too long, your mama will be gone. Come along, young man, everything's sitting right. My husband's gonna wait till next Saturday night. Hurry home, sweet daddy, come blow your horn. Come too late, your mama will be gone. Red rooster said, cock-a-doodle-doo. A bridge woman says, any dude would do. Hurry home, sweet baby, come blow your horn. Come too soon, your mama will be gone. Mind setting right for a tin lizzy seed. Hurry home, sweet baby, come blow your horn. Come too late, your mama will be gone. Dress skirt cut high, the neck cut low. She call me a sport, watch me go. Hurry home, sweet baby, come blow your horn. 'Cause if you come too late, your mama will be gone. Escuchamos la excelente interpretación en guitarra y voz de la señora Bonnie Raitt haciendo un tema de Mississippi John Hart, una de las leyendas del blues. Podríamos nombrar cantidad y vamos a ir alguna vez mencionando o de a poquito algunos: Big Bill Brunsey, Mississippi John Hart, hay un montón, Robert Johnson, cantidad de gente que hizo muchísimo por este género. Es común, ya concretadísimo, el blues en esta historia de la humanidad, representarlo con piano o con guitarra, y vemos que hasta acá lo que estamos escuchando en formato acústico siempre hay una guitarra de fondo. Remontándonos un poco al comienzo de esto, deberíamos hacer mención a que, bueno, por ahí los dos instrumentos que más fueron como cimentando lo que luego sería el blues a través de la guitarra y la parte vocal fueron el banjo y el violín, pero desgraciadamente el banjo no tenía la flexibilidad que luego supo tener la guitarra, con más cuerdas y con notas que se podían estirar, porque es un instrumento al cual no se le pueden estirar, o al menos con facilidad, y no se lo tomó en su momento para esto, para continuar la historia o el camino a partir del comienzo de los blues. Y aparte fue un instrumento que tanto lo usaron los negros como los blancos, y los blancos en algún momento hicieron espectáculos de varieté, ¿no?, donde cantaban canciones y números cómicos donde, bueno, terminaban al final burlándose un poco de los negros. Entonces, podríamos decir que con los primeros acompañamientos de guitarra se comenzó un poco a resolver el dilema de lo que sería el cimiento concreto de la música blues a través de la cuerda de la guitarra. Desplazó así de toque al banjo, al violín, sobre todo el primero, ¿no? Estamos hablando del banjo. El violín estuvo ocupando su lugar y estuvo metido dentro de los blues. El blues era ante todo una música vocal en un comienzo, ¿no?, y requería como calidad de instrumento, por esto de la flexibilidad de la guitarra que le vino tan bien. Y con los primeros acompañamientos de la guitarra hubo también otra forma de tocarla. Esto se consiguió en una cuestión de afinación, lo que los negros resolvieron como una afinación abierta. Las guitarras por lo general se las afinan mi, sol, mi, si, sol, re, la, mi. Bueno, se fueron modificando estas cosas. El músico negro, el artista, el ser negro agarró todo instrumento, así como agarraron las botellas, las flautitas, el banjo, violín, guitarra, y le fueron modificando, experimentando en modificar el instrumento a lo que a ellos parecía que les convenía bien para la música que estaban haciendo, seguramente no concretamente el blues que escuchamos hoy, y sí unas primeras cosas mucho más de raíz africana, pero ya con un toque de olor a eso. La técnica que estábamos hablando de cambiarle un poco de la afinación, también tuvo aproximación, podríamos decir que sirvió para que dentro de este experimento que hacían los músicos de cambiar la afinación, también a mente colocar sus dedos les deslizaban cosas, los cuellos de botella, que se conocían como bottleneck, los cuchillos o cualquier barra de metal a través de las cuerdas, ya sugería también algo que combinaba muy bien con la parte vocal o imitaba bien la parte vocal. Es común que la gente que le gusta mucho el blues en sus casas, los negros, colocaban un palo en la entrada de la casa con una cuerda de acero larga, la tensaban y ahí siempre salen y juegan a hacer algo de música y cantar así porque se les vienen las ganas. Bueno, ¿qué más podríamos seguir diciendo acerca de lo que era un poquito la guitarra? Dice acá que posteriormente con el propio desarrollo del blues se fueron utilizando cantidad de instrumentos, la jarra, el kazoo, que es esa cornetita tu tu tu tu tu, tu que escuchamos por ahí, muy especial, no voy a imitar, que se reemplazó con los años 30 por el bajo, y de una cuerda hecho con una fina de lavar invertida o un cubo de manteca de cerdo, dicen aquí, la tabla de lavar. Todos estos instrumentos fueron aportando percusión a la música blues, y la guitarra slide, lo que les comentaba recién, hecha de una cuerda con alambre de escoba extendido a lo largo de una madera en la pared de una casa, eso ya lo había comentado recién. Bueno, todo esto fue aportando muchísimo, pero la guitarra creo que es uno de los instrumentos más valorados dentro de la música blues, y que los bluesman, aquellos que se tiraron a caminar las rutas, adoptaron como compañía excepcional para armonías, acompañamientos rítmicos, percusivos, y por supuesto para arrimar a full a lo que ellos hacían en las partes vocales. Vamos con un poquito más de blues y ahora seguimos comentando, desenmarañando así lo que es la historia de la música blues. Car, ain't gonna drag my sack. Ain't gonna do nothing till my baby get back. Hard to move. Hard to move. On the move. On the move, pretty mama, further on down the line. Well, me and my baby had a fight last night. Don't nobody know what it's all about. You had to go. Had to go. Had to go. Had to go further on down the line. Well, you see that woman coming down the street. She begging everybody but the chief police. She had to go. To go. Had to go further on down the line. Pick no cotton, ain't gonna flag no sack. Ain't good nothing till my baby get back. Got to move. Got to move. Gonna move. Gonna move pretty mama further on down the line. Back no more. My baby's gone, and she won't be back no more. If she knew how much I loved her, she would not have left at all. She left this morning just about 4:30. She left this morning just about 4:30. She said goodbye, Tar Heel. I don't want you no more. Yeah. Can't stay long, 'cause all of her clothes are in pawn. She can't stay long because all of her clothes are in pawn. And I know she's gonna need them because winter time has come. Winter time has come. Shining bright. Well, baby, can't you ride my automobile? Baby, baby, baby, can't you ride my automobile? I want you to ride with me, baby. Know how good it makes me feel. every midnight. Pretty, pretty, pretty, pretty baby, can't you ride with me tonight? I want to ride with me tonight while the moon is shining bright. Every minute night, I want you to ride with me, baby, now, now, now, while the moon is shining bright. Thank you. 19:56, ya estamos llegando casi a las 8 de la noche, todavía es de día aquí en Bolsón, alucinante. Hermoso escuchar estos blues que nos llevan 100 años para atrás y un poco más también, pero 100 años seguro. Todo lo que es el blues rural, que se formó muchísimo a la par de la guitarra. Cuando se habla de blues, muchos imaginan a veces guitarristas como Eric Clapton tocando así, inspirados, solos, improvisados sobre una base musical repetitiva y con muy buena lírica, pero bueno, se imaginan casi en forma inmediata esta expresión, ¿no? Podríamos decir. Por esto se sorprenden cuando se dan cuenta de que este estilo musical tiene un origen absolutamente folclórico, muy lejos de las guitarras eléctricas distorsionadas. No digo que Clapton lo haga, aunque sí, lo usa, pero no es asociar indirectamente el blues con esto, con el blues eléctrico que tenemos a veces por ahí. Esto tiene mucha, mucha raíz folclórica. A veces sonidos tristes y a veces tiene sonidos felices el blues. El blues rural, que es lo que estamos escuchando un poco hasta aquí en buena parte, comenzó a grabarse en la década del 20, así, en 1920, 23, para ahí. Y los músicos negros fueron los maestros que dibujaron en este lenguaje, que más tarde los músicos de rock echarían mano una y otra vez en busca de inspiración. Sin duda alguna, este periodo fue para el blues en la creación musical, en lo interpretativo y en la ejecución, el más importante. Y tal vez es su vigencia que hoy continuamos escuchando, todo este legado que nos dejaron en todos estos grandes del blues, con el mismo respeto y emoción con que se recibe algo que no volverá a repetirse más, ¿no? Cuando repasamos las grabaciones viejas de Robert Johnson, de Blind Lemon Jefferson, de toda esta gente de principio del siglo pasado. Vamos a escuchar un tema más, luego vamos a la tanda y ya volvemos con un poco más de lo que es la historia de la música blues. Thank you.

un poco reseñando lo que es la historia del blues. Quisiera hablar de un personaje que había mencionado así recién un poquito al pasar dentro de los grandes blueseros que dieron cimiento al buen blues, y decía que era Blind Lemon Jefferson. Este músico originario de Texas nació en septiembre del 93, de 1893, y este fue un influyente cantante y guitarrista de blues rural, uno de los más populares durante la década del 20. Su canción más conocida la vamos a escuchar ahora en breve, pero a pesar de su éxito comercial, Jefferson era un artista único en su categoría. El estilo musical era muy intenso e individualista, guardando pocas semejanzas con el típico blues de Texas de los años 30 que vendría después. Su canto y acompañamiento a la guitarra dan la impresión de fluir independientemente y de forma improvisada. Su irregular estilo vocal y sus ritmos derivados de los cantos de trabajo creaban una tensión entre la voz y la guitarra altamente imprevisible. No fue tan influyente entre los cantantes de blues más jóvenes como otros artistas del mismo éxito comercial por ese entonces, quienes sí fueron largamente imitados. Él nació no vidente, ciego, por eso el apelativo de blind, ¿no? Y sus primeras actuaciones profesionales tuvieron lugar en Waltham, Texas, entre 1911-1912. Hacia el 17 se trasladó a la ciudad de Dallas, donde se hizo popular en ambientes problemáticos, y conoció a Howdy Ledbetter, que fue otro también ícono de la música blues. Recorrió los estados de Mississippi y Alabama, donde se le recordó cantando en diversas poblaciones. En 1926 empezó a grabar en Chicago, a donde se había trasladado un año antes, en el 25. Su último disco fue registrado en 1929. Falleció a los 30 y pico de años. Tuvo corta vida, pero muy intensa, y es uno de los músicos de blues más reconocidos. Vamos a escuchar aquel gran éxito que era grabar a Blind Lemon Jefferson, The Black Snake Moan. Late last night, you don't need no mama no how. Black snake crawling in my room. Black snake crawling in my room. And some pretty mama had better come in. Get this black snake soon. Oh, that must have been a bad bug. You know a chink can't bite that hard. Oh, that must have been a bad bug. You know a chink can't bite that hard. Asked my baby for 50 cents. She said, lemon ain't a child in the yard. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Say, baby, that's all right. Hold it your way, you do. What's the matter now? Honey, what's the matter now? Tell me what's the matter, baby. I don't like no black thing, go now. Well, what a wonderful black snake gone. signal. Lord, that black pig, mama, turn around, my darling, no. Así pasaba Brian Lemon Jefferson y su hit. Estaba pensando que, bueno, sinceramente esto es lo que se dice en la historia escrita de la música de Brian Lemon Jefferson, que este fue su mayor hit. Hoy, ¿quién le daría bola a esta música así como un hit, no? Y es así. Estamos yendo casi 100 años para atrás en la historia de la humanidad y en la historia de la música blues. Esto fue un hit de esta persona que se inventó, quién sabe, todo, obviamente, quiero decir, ¿no? Fue allá al fondo lo que luego serían la composición, el juego de la mente dentro de la música blues de tantos artistas que sí generaron éxitos, que hoy sí aprobamos, decimos qué buen tema. Vamos a cortar un poquito aquí esta cosa de las grabaciones así tan de raíz. Vamos a volver en unos minutos, pero quiero compartir con ustedes algo de un artista que me encanta, que también cuando agarra su guitarra tiene alto espíritu bluesero y un alto refinamiento, y ha sido una de las evoluciones de lo que es esto en el country blues y las canciones rurales, el señor Kev Mo. All over you, sweet thing. Tell me, am I wrong? Holding on to you so tight. Tell me, am I wrong? Holding on to you so tight. If your other man comes to claim you, he better be ready, ready for a long, hard fight. Well, I got to be strong. Well, I know you're depending on me. You know I got to be strong. I know you're depending on me. To give you all of my attention, all of my time, and all of the love you need. Oh, tell me, am I wrong? Trying to hold on to you. Tell me, am I wrong? Trying to hold on to you. I just wanna make a home for you, baby, and all of your children too. Tell me, am I wrong? Am I wrong? Falling in love with you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. While your other man was out there cheating at night, stepping all over you. And I followed her to the station with her suitcase in my hand. Whoa, I followed her to the station with her suitcase in my hand. You know it's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train rolled into the station, I looked straight in the eye. Train rolled into the station, yes it did. I looked straight in the eye. You know I felt so lonesome, I felt so lonesome. All I could do was cry. all my love in vain. And the train left the station. There was two lights on behind. Yeah, yeah, train left the station. Oh, no, there was two lights on behind. You know the blue light, it was my blue. The red light, it was my mind. All my love's in vain. La, la, la, ooh, ooh. Oh, well, it may. Where? Oh, well, it may. You know it's hard to tell, it's hard to tell. And all your love's in vain, all my love's in vain. Ahí pasaba Kev Mo haciendo Love in Vain, un clásico de Robert Johnson. Y a él justamente me quiero referir en este pedacito de programa. Robert Johnson, uno de los músicos increíbles. Bueno, él nació como Robert Leroy Johnson un 8 de mayo de 1911 y falleció un 16 de octubre del 38. Vivió 27 años, ese número tan loco que ha llevado a tantos músicos, sobre todo a partir de fines de la década del 60 a esta parte, por exceso, ¿no? Cantidad de celebridades fallecieron a los 27 años. Últimamente Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, ¿no? 27 años parece ser la edad así loca, y arrancó, podríamos decir, entre tantos misterios que se le adjudican y misterios de leyenda, ¿no? A Robert Johnson, creo que esta la arrancó él, a los 27 años partió. Fue un cantante y compositor, guitarrista, conocido como el rey del Delta Blues. Las grabaciones de 1936 y 1937 muestran una notable combinación de canto, habilidades de guitarra y talento en la composición que influenciaron a generaciones de músicos. A pesar de solo haber dejado un registro de 29 canciones, su enigmática vida, pobremente documentada, todavía sigue siendo reconocida, ¿no? Es considerado como el abuelo del rock and roll. Su locución, la originalidad de sus canciones y su estilo de tocar la guitarra han influido a una gran gama de músicos, incluyendo Creedence, John Fogerty, ¿no? Bob Dylan, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Allman Brothers, Rolling Stone, Queen, por nombrar bandas así muy, muy, muy conocidas, The Band, Neil Young, Jeff Beck y Eric Clapton. Clapton justamente lo llama como el más importante músico de blues que haya vivido, dice Eric Clapton. Ocupó para la estadística el quinto puesto en la lista de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, en la categoría de Early Influence, influencias tempranas. Bueno, el señor Robert Johnson, el rey del Delta Blues, compuso Crossroads y Sweet Home Chicago. Es el himno del blues, así como en los grandes festivales de jazz, muchas veces se termina haciendo lo que es una zapada, una pizza, que le llaman los jazzeros y tocan St. Louis Blues, que es como el himno, que lleva como estandarte la música jazz. En los festivales de blues siempre se ejecuta Sweet Home Chicago, composición del señor Robert Johnson, así como un tema que sabemos todos y vamos todos para adelante. Vamos a escuchar ahora Crossroads y Sweet Home Chicago en la voz de Robert Johnson. Fell down on my knees. seem to know me. Everybody pass me by. And it's all going down, boy. So I'm gonna catch me him. my mama don't like me. Used to stay out all night long. Oh Lord. I said my mama don't like me. Used to stay out all night long. Oh Lord. I didn't care what she didn't like. Lord, I would boogie woogie in a house. One night I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell my mama, let that boy boogie woogie. Cause it in him, and it's got to come out him. But I felt so good. I want to boogie woogie just the same. Oh no. Get away from Johnny a little bit. Gotta get away from Johnny a little bit. Gotta boogie, gotta boogie. Wanna boogie, wanna boogie. Wanna boogie, gotta boogie. Get it, chillin'. Sweethearts, Lordy, how they could love. Vowed to love one another, baby, beneath the stars above. It was a man, and he was doing wrong. Frankie went down to the ballroom, get herself a bucket of beer. Said to the lumbar teller, say, hey, my loving baby, yeah, it was my man. Bartender say, Miss Frankie, honey, I can't tell you no lies. He left here about an hour ago with that hussy named Nellie Bly. It was your man, and he was doing you wrong. Frankie, she cried, she cried, Lordy, what have I done? I done give no love to this man, he done took my love and run. It was my man, and he doing me wrong. I saw Frankie coming, he said, oh, Lord, baby, don't you shoot. Well, you know, I'll flip on that red Carmona, the gun went Rudy too, too. She shot that man. Hey, hey, hey, hey, hey. Cause he was doing it wrong. Boo-hoo, boo-hoo, boo-hoo, boo-hoo. Frankie said, baby, what have I done? You know, I shot the only man I love. The Colt 41, he was my man. Hey, hey, hey, hey, hey. And he was doing me wrong, yeah, for a while. Come clipty, clipty, clipty, clipty, clipty, clipty, clipty, clipty, the trail. I say, look at Frank, I'm gonna tell you to shot your man. I'm gonna put you in the commentary. Yeah, talking about that man. Hey, hey, hey, hey. He was doing it wrong. Frank, she laid in the jailhouse. Now you know he ain't no one to go up there. But you know Big Jim, say, honey, I'm working on you. Try to get you out of that jail. That about your man. Cause you were doing it wrong. I started going. Frankie and Elmer were sweethearts. Lordy, how they could love. Vowed to love one another. All they needed stars above. Talking about that man. Hey, hey, hey, hey. Cause he was doing it wrong. Oh. Ahí estábamos escuchando al trío Terry Road. Quería hablarles ahora de otro músico también súper importante dentro de todo lo que es la historia de la música en sus orígenes, la música blues, que es lo que estamos transitando hoy, a través de, bueno, más que nada guitarristas y vocalistas y compositores a la vez. El señor Son House, cuyo nombre original era Eddie James House Jr., nos acompañó hasta 1988, desde 1902, 86 añitos. Vivió Son House. Este músico tuvo muchísima influencia sobre el mismísimo Robert Johnson, a quien escuchamos hace un rato. De hecho, Robert Johnson tocó alguna cosa de Son House, alguno de sus blues en su momento, y llevó su música a otros estados o otras ciudades ahí de la zona del Mississippi. Son House había nacido justamente en la localidad de Clarksdale, en Mississippi, siendo uno de los de un grupo de hermanos, el del medio, ahí de tres hermanitos, y se dedicó a muy temprana edad a la música, y en un momento se mudó de esta zona para seguir un poco los caminos del blues, pero tuvo un inconveniente no menor, que asesinó a un tipo, y estuvo en cana 2 años, entre el 28 y el 29. Después realizó algunas grabaciones al dejar la gallola al tipo, para la compañía discográfica Paramount Records y para Alan Lomax. Alan Lomax es una persona muy importante también en la historia de la música, porque él pertenecía a la Biblioteca del Congreso y conoció a todos estos músicos blueseros a quienes fue registrando en sus ciudades del sur de los Estados Unidos. Digamos que en el 40, 41, 42, hasta por ahí, fue la carrera así bastante activa de este joven Son House. Posteriormente desapareció un poco de la escena musical, y él, cuando el blues tuvo una repercusión, un revival en la década del 60, y por ejemplo en 1964 se hizo el famoso Festival de Newport, y ahí aparecían algunos músicos blueseros, porque a partir de la cuestión de la guitarra acústica, creo lo que era un poco Joan Baez y estos trovadores nuevos, el blues acústico tuvo su momento, y ahí se lo volvió a encontrar en los 60 a Son House, que vivía en la ciudad de New York, y se lo remozó un poco y pudo trabajar bastante, girando por todos los Estados Unidos y en algunas giras europeas. En algunos documentales se lo ve a John House ahí apareciendo y festejando. Al igual que Mississippi John Hart, actuó en el Newport Festival, decíamos, en el 64, y en el New York Folk Festival del 65. Hizo una gira del verano de 1970 junto a Skippy James, Buka White, todos músicos que fueron también llegando despacito a un festival de jazz que también le dio mucha cabida siempre al blues, un rincón al blues, que fue el festival de la ciudad de Montreux. Los últimos años de su vida estuvieron un poco caracterizados por la enfermedad que padecía, cáncer de laringe, y se retiró un poco de la escena musical ya en el 74, tratando de volver al sur y descansar ahí hasta sus últimos años. Vamos a escuchar a Son House haciendo Dead Letter Blues, un blues que recién estaba rastreando un poco todo lo que es la historia también de este personaje tan, pero tan, tan importante, ¿no? Que le pegaba la guitarra a los músicos, hablan de él como que cantaba, parecía un esclavo de estos que estaban haciendo los grupos de prisioneros que estaban haciendo los ferrocarriles en las líneas férreas de toda la extensión a lo largo y a lo ancho del territorio americano en Estados Unidos. Influenció a Muddy Waters, a Robert Johnson, y ganó muchísima aceptación como uno de los pioneros de la música blues. Ahí estaba leyendo que bandas como White Stripes están reivindicando a Son House. De hecho, han grabado una canción de la que vamos a escuchar ahora, Dead Letter Blues, en el disco This Tide, interpretando dicha canción en la ceremonia de entrega de los premios Grammys en el 2004. Miren ustedes hasta dónde llega la influencia de Son House hasta nuestros días. Vamos a escuchar justamente este famoso tema del Dead Letter Blues en la voz del señor Son House y su guitarra. I got a letter this morning, hot, red and red. Say, hurry, hurry, the gal, your love is dead. I got a letter this morning, I say, how you ring it red. They say, hurry, hurry, gonna gown you love is dead. You know, I grabbed up my suitcase, took out down the road. Oh, when I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said, and I took out down the road. I said, when I got there, she's laying on the cooling board. You know, I walked up close, looked down in her face. You

Ahí escuchamos la voz de Bonnie Raitt haciendo Rolling and Tumbling, uno de esos grosos clásicos también de principios de 1900, ya casi está llegando a mitad de 1950, 40. Son temas muy muy viejos, habré que rastrear, no importa, detalles más, detalles menos, el formato es este, acústico y en muy muy buena interpretación. Quería hablar ahora también de otro músico importante que quiero dar a conocer, que es el señor J.B. Lenoir. Él, un músico muy influyente, primero que fue un grosso por tener una voz muy muy particular, más que ejecutante de guitarra, él fue un buen compositor, un comprometido con los derechos humanos en un momento, y un vocalista excelente, distinto a lo que por ahí siempre se supone que puede ser una voz de un músico negro. Él cantaba con una voz muy muy casi femenina, parece, pero con una dulzura increíble. Y también era muy conocido por su estética. Él se colocaba a veces una camisa con chaquetas así, todas en ¿cómo se dice? Animal print, todas de cebra. Sí, pareciendo un personaje alucinante. Y tenía una voz así, como decía, muy afeminada. Así que fue uno de los grandes personajes, pero sobre todo fue uno de los guitarristas que influenció muchísimo posteriormente por sus composiciones de blues a través de la guitarra eléctrica, cantidad de blueseros. Él tocaba por lo general con un piano, un saxo y una batería para acompañarse. En ese periodo en el que grabó con esos músicos, en ese formato así de cuarteto, escribió numerosas canciones de blues, entre las más destacadas, aquí se menciona Don't Dog Your Woman, Mama Talk to Your Doctor y Don't Touch My Head. Decía que él había sido un músico que luchó mucho por los derechos humanos americanos y se animó a grabar varias canciones con la guitarra, acompañado por Willie Dixon en el bajo o en la batería a veces. Esas canciones eran canciones de protestas referentes al racismo o a la guerra de Vietnam. Es recordado un blues de él que se llama Alabama Blues, donde justamente parte de la letra dice, por ejemplo, que nunca volverá a Alabama, que es un lugar que no era un lugar para él. Dice, sabe que mataron a mi hermana y a mi hermano, y todo el mundo deja que esas personas sigan libres allí. Así que de esa forma, por ejemplo, a través de sus blues protestaba por los derechos de lo que eran las injusticias que se sucedían en el sur de los Estados Unidos. Aunque sus letras fueron duras, Lenoir cantaba con una voz muy, muy dulce. Así que ahora lo vamos a escuchar, y no es una mujer, es un varón, J.B. Lenoir. Y fue conocido por ser una persona extremadamente educada y gentil. Murió un 29 de abril de 1965 en la ciudad de Urbana, Illinois, a causa de un ataque al corazón debido a unas lesiones que le había provocado un accidente de coche 3 semanas antes de su partida. Escuchemos al señor J.B. Lenoir. What Good Can Drinking Do, that I wrote one night after drinking myself into a stupor.

tienda de mascotas. Lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo. Vivas donde vivas. Al 44-55-888. Tienda de mascotas. Tu solución. Domingos de 10 a 12. Memorias de la comarca. Un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Fin espacio publicitario. Transmitiendo desde el espacio. Nos acercamos al planeta Tierra. Buscamos el paradero de la nave escondida. Atención, localizando, acercándonos. Sudamérica, Patagonia. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga, repito. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga. Aquello no es un cine. Los goganoides esconden un gran secreto espacial. Siguiente paso. Sintonizar la 103.5 y detectar información valiosa. Radio Goga. ¿Qué es? Siete minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos ya en la última hora de la isla de Robinson y luego pasaríamos a Psiconautas de 22 a las, hasta que venga Dolina, exactamente a la medianoche. Quería hablar ahora, en este comienzo, el último bloque de programa, de otro grosso importante en la historia de la música blues, ya muy metidos en lo que es el blues eléctrico, quizá. Entre el paso de lo que fue la música de preguerra, que le llaman a veces, y el bendito blues eléctrico, y sobre todo esto gestado en la ciudad de Chicago. El señor Howlin' Wolf, cuyo nombre original era Chester Barnett, fue uno de esos grandes, grosos vocalistas, guitarristas y armonicistas que influenció a tonelada de músicos. Hablando un poco de la historia de él en cuanto a su cosa personal, era hijo de plantadores de algodón, Howlin' Wolf trabajó de granjero en la década de los 30, siendo uno de los pioneros entre los negros que emigraron en los 40 a Chicago, aunque siempre mantuvo sus raíces. Sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército norteamericano y el origen del nombre viene de cuanto su abuelo le contaba historias sobre lobos de esa parte del país, porque Howlin' Wolf quiere decir el lobo aullador. Le advertía que si él se portaba mal, los lobos vendrían aullando a buscarlo, y ahí quedó lo de Howlin' Wolf, tan metido en su cabeza, en su vida. Sus padres se separaron, con él era muy muy jovencito, y su madre era una religiosa así, ortodoxa mal, Gertrudis, lo echó desde la casa mientras él todavía era un niño. Tenía menos de 12, 13 años, alguna cosa así, por negarse a trabajar en la granja, que luego se trasladó junto con su tío. El tío también esto lo tomó para atrás. El tipo a los 13 años se escapó y afirma haber caminado casi 140 kilómetros descalzo para reunirse con su padre, donde finalmente encontró un lugar feliz dentro de una gran familia que tenía el padre. Durante el pico de éxito que le llegara en su carrera, siendo él y Muddy Waters los dos grosos del blues eléctrico en Chicago en la década del 50, él regresó a su ciudad natal para ver a su madre, pero ella lo rechazó. La tipa seguía siendo muy ortodoxa con la religión, no le aceptó ningún dinero, lo echó de la casa y le dijo que la música que él hacía era la música del mismísimo diablo. Bueno, pasemos a lo que es la vida musical y lo que este hombre ha legado y la influencia de Howlin' Wolf. Con su vozarrón, su presencia, tipo de casi 2 metros, 140 kilos casi, una presencia imponente y un loco lindo, un tipo visceral, haciendo blues arriba en escenario. El rock psicodélico de los 60 tuvo muchísimo de Howlin' Wolf, a uno de sus máximos inspiradores, podríamos decir. Jimi Hendrix comenzó, por ejemplo, su actuación en el Festival de Monterrey en el 67, con una versión así, botines de punta, de Killing Floor, un clásico de Howlin' Wolf. Los Cream, ¿no?, Eric Clapton y compañía, convirtieron a otra de las grandes piezas de Howlin' Wolf, Spoonful, como uno de sus temas más fuertes en su época de éxito. Grateful Dead también cantó Sitting on Top of the World, los Doors hacían Backdoor Man, otro blusazo terrible, y los Rolling Stones, ya hablando de los Rolling Stones un poco más acá, versionaron y fueron triunfadores también dentro de los clásicos que versionaron los Rolling Stones, el famoso Little Red Rooster. Vamos a escuchar este tema justamente, Little Red Rooster, en la voz del señor Howlin' Wolf. Time, ladies and gentlemen. Yes, a Sonny Boy and M.T. Murphy got a version of The Skies Is Crying. Look at your tears rolling down the street. Skies is crying. Look at your tears rolling down the street. I'm still trying to find my baby, and I wonder what can she be. One morning, and she was walking on down the street. I saw her one morning, and she was walking on down the street. Made me feel so good until my poor heart skipped the beat. a funny feeling. My baby don't love me no more. I got a funny feeling. My baby don't love me no more. Oh, Lord, that much. Skies is crying. Look at the tears going out my door. Hug, love, and kiss every night. Well, she come home one evening, she had gone away. Well, every since she went away, you know, my heart aches for her each day. Well, her address is unknown, blues is here to stay. Well, she's gone but not forgotten. Tell you the reason why. You know it's hard to forget a love, one that always satisfies. She's got love like the ocean rolling that comes in with the tide. Well, I hope there comes a day she'll let her love roll back this way and explain to me herself reason and why she left. Forgotten, tell you the reason why. Well, it's hard to forget a love, one that always satisfies. She's got love like the ocean rolling that comes in with the tide. Well, I hope there comes a day she'll let her love roll back my way. Explain to me yourself reason and why she left. In Washington, D.C. Ain't got nobody to see about me. But I'm a good man and I'm a poor man, you can understand. All of the doctors and nurses too, they came and they asked me, who in the world are you? I says, I'm a good man, but I'm a poor man, you can understand. The doctors and nurses, they're shaking their heads. Say, take this poor man and put him in bed, because he's a good man and he's a poor man, we can understand. I don't treatment and a place to sleep. 'Cause I'm a good man, they knew I was a poor man, they could understand. She promised me that she would love me and always be sweet. She found out I was a poor man, now I was a good man, she could understand. Now when she left me, she got in the door, waved me goodbye. I haven't seen her no more. She found out I was a good man, she knew I was a poor man, she just couldn't understand. The doctors and nurses, they're shaking my hand. Say, you can go home now, Skip, you's a healthy man, you's a good man, and a poor man, we can understand. I'm thanking my doctor and shaking his hand. Gonna play these hospital blues to use a wealthy man. You took me, I was a good man, you knew I was a poor man, you could understand. You know me, I was a good man, but I was a poor man, you could understand. Every morning by the break of day, picking Shelba in my hand, true to the world, I'm a natural man. Six months. back home. You'll make it. Well, would I ever make it back home? Hora 28 minutos, ya estamos llegando a la última media hora de la isla Robinson, hoy recorriendo un poco esto que ha sido los comienzos de la música blues, muy en formato acústico y sobre todo lo que son las voces, los iconos de la composición y la guitarra, la ejecución de la guitarra. Quiero ahora mencionar un poco a uno de los grosos de la parte del blues eléctrico, el señor Muddy Waters, cuyo nombre real era McKinley Morganfield. Él lo llamaba Muddy Waters porque dice la leyenda que cuando era pequeño vivía embarrándose y la mamá lo apodó así, ¿no?, como agua barrosa. Nació un 4 de abril de 1913 y falleció un 30 de abril, pero de 1983. Nació en Rolling Fork, en Mississippi. Fue grabado por primera vez en una plantación del delta del río Mississippi por Alan Lomax, aquel que recorría las plantaciones justamente tratando de rastrear a cantantes así solistas o vocalistas que se sabía que cantaban muy bien en fiestas, y él quería rescatar todos estos artistas para la Biblioteca del Congreso en 1940. Se mudó luego a Chicago, Illinois, donde cambió de guitarra acústica a guitarra eléctrica, volviéndose cada vez más popular entre los músicos negros de la época. La forma de tocar de Muddy Waters es altamente característica, dado su uso del slide, ¿no?, de eso, del fierrito que pasan de metal o de vidrio sobre las cuerdas. Él fue un dedicado. De hecho, creo no equivocarme, cada vez que él hace un solo con su slide en los blues lentos, interpreta el mismo solo, ya es una cosa así. Marca distintiva, lo fue siempre de Muddy Waters con el slide. La primera grabación para Chess Records mostraba a Muddy Waters en guitarra y en la voz, por supuesto, y acompañado por un contrabajo. Más tarde le agregó un poco de percusión y la armónica de Little Walter, quien fuera uno de los primeros, el gran baluarte de la armónica de Chicago por ese entonces, compañero, y se hizo famosísimo Little Walter con su armónica dentro de la banda de Muddy Waters. Él tenía una voz así rica, profunda, y era de personalidad muy muy carismática, digamos que fue como una especie también de James Brown dentro de lo que era el blues eléctrico. Era muy explosivo y fue esto, el generador de la explosión del blues eléctrico en Chicago en la década del 50, él y Howlin' Wolf. Apoyado por un gran número de estrellas, ¿no?, Waters pronto se convirtió en la figura más reconocida del blues de Chicago. Hasta B.B. King lo recordaría como el jefe de Chicago. Todas sus bandas fueron un quién es quién de los grandes del blues de Chicago. Little Walter, Big Walter Horton, James Cotton, Junior Wells y Carey Bell en armónica, Willie Dixon en el bajo, Otis Spann, quien era primo de él, familia, Pinto Perkins en el piano luego, Buddy Guy en la guitarra, entre tantos. Las grabaciones de Waters de finales de los 50 y principios de los 60 son particularmente muy recordadas, y creo que las últimas cuatro long play que grabó, discos, fueron tremendos, fueron como un revival remozados en la producción del guitarrista tejano Johnny Winter, quien lo redescubrió. Muchas de las canciones que tocó se convirtieron en clásicos como Got My Mojo Working, Hoochie Coochie Man, She's 19 Years Old o Rolling and Tumbling. Los Rolling Stones le deben a un blues del Rolling Stone justamente el nombre de la banda. Son todos grandes clásicos, muy frecuentemente objeto de covers por bandas de diferentes géneros. Su influencia ha sido enorme a través de muchísimos géneros musicales: el blues, el rhythm and blues, el rock, el folk, el jazz y la música country. Waters ayudó a Chuck Berry a conseguir su primer contrato de grabaciones. Vamos a escuchar un par de temas de Muddy Waters y luego cerramos un poco una reseña de lo que fue la vida de este ícono de la música blues eléctrica, el señor Muddy Waters. Thank you.

little. And don't you get carried away. Well, all right, you know. Una hora 50 minutos, seguimos aquí ya en los últimos minutos de la isla de este lunes hermosísimo. Saludo a todos los amigos que nos siguen por internet a través de www.gogabolson.com. Aquí desde la comarca del Andina, el paralelo 42, Ciudad del Bolsón, Río Negro, nos despedimos hasta el próximo lunes. Lo que escuchábamos era Muddy Waters, uno de los grosos, del ícono de la música blues, íconos de la música blues, que a través de más de 50 años con la música influenció tan pero tan directamente al rock and roll como seguramente pocos otros grosos lo pueden haber hecho. Este fue el capo del blues eléctrico, el más reventado, dicho con el mayor de los respetos, pero con el mayor de los cariños, Muddy Mississippi Waters. Bien, nos vemos el próximo lunes. Ahora nos vamos a despedir con uno de los músicos blancos que más respetó y respeta este género hasta la actualidad, el inglés John Mayall, y tres temas de él. Yo los espero el próximo lunes en la operación técnica, como siempre en la mitad del programa, el señor Gustavo Espejo, y en la última mitad y hasta ahora mi querida Wanda Marconi. Nos vemos el próximo lunes aquí en la isla de Robinson, como todos los lunes de 7 a 10 de la noche. Un cariño enorme. Volcano weather. bought the lost 250 time. And while the lorry's standing, you gotta open up your mind. It seems to be the fashion to say you're right and they are wrong. It seems to be the fashion to say you're right and they are wrong. You've got to see both sides. You find yourself in jail for long. You're screaming at policemen, but they only doing a gig. But they are only doing a gig. Don't take the time to figure out how the issue got that big. Thank you.